aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Hola a todos, aquí estamos de nuevo en otro programa de Aquí la Voz de Europa. Desde hace 40 años, el actual régimen ha hecho todo lo posible para destruir el soberanismo en España. Es lógico, teniendo en cuenta que el régimen del 78 es una creación del nuevo orden mundial, cuyo objetivo es la destrucción de los estados-nación soberanos para que esa soberanía sea traspasada a organismos supranacionales. Para ello, el nuevo orden mundial ha tomado todo tipo de medidas económicas, ideológicas, culturales y políticas para conseguirlo. Para ello, durante la transición, el nuevo orden mundial subcontrató a toda una banda de políticos traidores para que, en alianza con el rey Juan Carlos, llevaran a cabo ese siniestro plan. Empezaron creando, a través de la Constitución, el marco legal que permitiría entregar nuestra soberanía por debajo a las autonomías y por arriba a la Unión Europea y a otros organismos globales. Continuaron destruyendo nuestra soberanía energética, privatizando a las empresas públicas de gas, petróleo y electricidad. Siguieron destruyendo nuestra soberanía industrial y alimentaria, cargándose nuestros sectores primario y secundario. Continuaron con nuestra soberanía militar, entregándosela a la OTAN. Y siguieron con nuestra soberanía financiera, privatizando y destruyendo después a la banca pública y entregándole al Banco Central Europeo la capacidad de imprimir nuestra propia moneda. Todo este proceso de destrucción nacional no habría podido tener lugar sin que existiera al mismo tiempo un proceso de ingeniería social y de lavado de cerebro muy fuerte que inyectara en las venas del pueblo español virus destructivos como el liberalismo, el izquierdismo, el antirracismo y, sobre todo, la leyenda negra, el autoodio contra nosotros mismos, promovido a través del sistema educativo, de las películas, de las series de televisión y a través del mundo de la cultura audiovisual en general. Pero parece que algo empieza a cambiar. Una parte cada vez mayor del pueblo español ya no traga con las mentiras y con las imposiciones del régimen. No creemos que la liberación final de España se vaya a conseguir a través de las urnas, pero sí que nos pueden indicar que algo está cambiando. Los resultados de las elecciones nos lo demuestran. Lo de menos es el partido que canalice ese despertar nacional. Lo importante es que se está produciendo. Es cierto que en este momento es el partido Vox quien lo está haciendo, pero no olvidemos los cambios que este partido se ha visto obligado a dar en su línea de actuación. De una línea inicial, claramente liberal sionista, totalmente fracasada, ha pasado en muy poco tiempo a una postura más nacionalista y exitosa, aunque aún está lejos del auténtico nacionalismo de corte social que España necesita. Si se vio forzado a dar este paso, debe verse forzado también a seguir dando pasos parecidos en la misma dirección. Y eso debemos provocarlo, tanto la gente de base que simpatiza o milita en ese partido, como aquellos que no lo hacemos. Este movimiento nacional trasciende a un partido en concreto. Tras los resultados electorales, la sociedad española se va a radicalizar y a polarizar, tanto si nos cuelan un frente popular como una gran coalición, pues esta tampoco será capaz de solucionar los problemas reales de España, porque ni quieren ni pueden hacerlo. Esta reacción nacional y popular la hemos provocado nosotros, el pueblo español, y debemos procurar que así siga. Seguiremos desconfiando, pues bastantes indicios nos dicen que debemos hacerlo. Estaremos vigilantes, seguiremos atentos, no permitiremos ninguna traición, no toleraremos otro mal menor. Todos y cada uno de nosotros hemos de ser un militante nacional más. No debemos entregar a la cúpula de ningún partido la capacidad de decidir nuestro futuro. Al revés, nosotros mismos, con nuestra militancia, nuestra presión y nuestra vigilancia, debemos forzarles a seguir la dirección correcta. Si lo logramos, nuestra soberanía aún puede ser salvada. Aquí, la voz de Europa. Visita tu tienda patriota, keltibur.com. En nuestra página podrás encontrar todo el material patriota que busques. Regala patriota, camisetas, sudaderas, banderas históricas, parches, gorras, pins, libros. keltibur.com. Visítanos también en Facebook. Bueno, amigos, tras esta introducción empieza el debate de Aquí la Voz de Europa de esta semana. En esta ocasión nos acompaña de nuevo Patricio Carrasco. Hola, Patricio, ¿qué hay? Hola, muy buenas tardes, Miguel, y a todos los espectadores que nos escucháis todas las semanas en Aquí la Voz de Europa. Y esta semana se incorpora también al equipo de Aquí la Voz de Europa, Alba Lovera. Alba, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Miguel. Saludos a todo el equipo de Aquí la Voz de Europa y a la audiencia. Encantada, encantadísima de estar aquí. Gracias por invitarme. Gracias a ti, Alba, por estar con nosotros. Pues Patricio y Alba, evidentemente el tema a debatir es el resultado de las elecciones generales. Unas elecciones que Pedro Sánchez convocó con la idea de que se pudieran aclarar un poco los resultados y poder así forzar la creación de un gobierno más estable, pero ha pasado todo lo contrario. La verdad es que se ha quedado un panorama casi imposible para poder forzar o para poder formar gobierno. Prácticamente quedan dos opciones que ya estaban antes en el tablero. Incluso la opción PSOE-Ciudadanos que estaba antes ahora ha desaparecido y prácticamente nos quedamos con dos opciones, la opción del Frente Popular y la opción del gobierno de concentración nacional, alguna especie de pacto más o menos encubierto entre el PP, PSOE y Ciudadanos, que es la opción que más o menos las élites del IBEX y de fuera de España han estado promocionando durante la campaña, pero la verdad es que yo la veo bastante complicada porque no se ha producido ese hecho excepcional, ese atentado de falsa bandera, ese algo realmente importante, fuerte, que hiciera que los votantes del PP y del PSOE aceptaran esta gran coalición, que en caso contrario yo veo bastante complicado que la puedan aceptar. Una tercera opción sería Pedro Sánchez gobernando en solitario, apoyándose en Podemos para hacer políticas sociales y en el PP y Ciudadanos para hacer políticas más o menos territoriales, pero yo esto lo veo como un puzzle muy difícil de encajar y no me extrañaría incluso que a corto o medio plazo fuéramos de nuevo a elecciones. No sé vosotros, de entrada, ¿qué opinión tenéis? Yo pienso que esas tres opciones son bastante complicadas porque, por lo que tengo entendido, ya me vais a disculpar que no esté muy actualizada porque me ha tocado ya para más inri ser presidenta de la mesa electoral en mi ciudad, o sea que el domingo tuve un día absorbente y es que no creo que Pedro Sánchez tenga el suficiente apoyo por parte de la gente. Sí que es cierto que hubo una fuerte inclinación hacia una coalición entre PSOE y PP por parte de la población, pero bueno, aquí por ejemplo en Zaragoza, y esto ya lo cuento como dato anecdótico, ha habido muchísimas personas, sobre todo de la tercera edad, que han insistido en que lo mejor es no votar, es abstenerse. Dicen que es la única forma de acabar con este sistema, no participando en él. Nuestros mayores no quieren votar, hay un gran desinterés por la política actual. Y es lo que, creo yo, destacaría de estas elecciones, que ha habido una gran abstención, más del 31%, creo, si no me falla la memoria, de votantes que se han abstenido a votar. Y bueno, lo que a mí respecta sobre el tema electoral en lo que nos encontramos ahora, pues otro arma más de ingeniería social. para distraernos de los temas verdaderamente importantes. Al fin y al cabo, juegan con nuestras emociones, nos manipulan precisamente gracias a que conocen la vulnerabilidad de la situación en la que nos encontramos, porque ellos mismos nos han empujado a esto. Y sin ir más lejos, economistas como Niño Becerra vaticinaba desde 2015 que debíamos hacernos a la idea de que teníamos que vivir peor. Y mucha gente le rebatió diciendo que esa predicción no podía ser posible, porque era demasiado negativa, que el futuro no podía ser tan negro. Bueno, lógicamente él contestó con datos y argumentos lógicos, pero muchas personas se negaron a creerle por eso mismo. Es lo que se comentaba en el anterior programa, que nos encontramos ante un sistema de doble vuelta, que son ellos quienes crean problemas para poder manipularnos. Pues es una situación bastante complicada, ¿no? Pero creo que va a ser un juego bastante divertido, porque ahora mismo tenemos un panorama político en el cual todos van a tener que quitarse la máscara, ¿no? Y va a ser muy divertido, como he dicho antes. Porque, por un lado, si hay un pacto PSOE con Unidas Podemos, en el cual pues pueda meterse ahí el nuevo partido de Íñigo Rejón, de Más País, está claro que este partido nuevo que ha salido, un partido cuña, y que fíjate que está creado para el acercamiento, entre comillas, decían, para que pueda haber pacto de gobierno entre Unidas Podemos y PSOE, se tiene que crear ese nuevo partido de Íñigo Rejón para acercarlo, va a ser como el mediador, ¿no? Entonces va a ser como una especie de acto de conciliación. Entonces, por ahí puede ser que sea la excusa por la cual lleguen a un acuerdo. Y entonces también, pues seguramente, cuando se pongan sobre la mesa medidas, como decía siempre Unidas Podemos, que tenía que juntarse con Sánchez, pero tenían que coger y derogar las reformas laborales y una serie de medidas económicas, que por eso decía siempre Pablo Iglesias que los del IBEX 35 nunca lo iban a consentir. Entonces vamos a ver qué pasa aquí. Vamos a ver qué pasa aquí. Hasta qué punto son capaces de mantener su palabra. Por otra parte, lo del el gran pacto de Estado, que supondría una abstención del Partido Popular para que el PSOE pudiera gobernar con otra serie de apoyos, ¿no?, a la hora de investir a Sánchez presidente, pues lo veo bastante remoto, ¿no? No se ha dado la situación esa que ha dicho antes Miguel, de algo de falsa bandera o un acto de urgente y extrema necesidad que a todo el mundo se le pusiera como primordial la gobernabilidad de España y que nos olvidáramos de programas políticos y todo eso y simple y llanamente nos centráramos en sobrevenir un acontecimiento o una catástrofe que acaba de venir. Y entonces sí, ese gran pacto, ya sea por abstención o incluso coalición entre Partido Popular y Partido Socialista, ese hecho no se ha dado y esperemos que no se dé porque ha dicho Miguel que todavía que no ha ocurrido, pero nadie ha dicho que no pueda ocurrir, porque ahora todavía nos queda mucho tiempo para pactos y políticas de comadrejas. Uh-huh. Y ya lo último, pues el último caso que pueda darse, que no se ha comentado aquí, es si las tornas girarían en tanto en cuanto a que el otro bloque, en este caso el formado por Vox, Partido Popular, pudiera llegar hipotéticamente a conseguir apoyo para con respecto a sacar a Pablo Casado como presidente, que también sería una opción. Un tema importante e interesante ha sido el descenso del PSOE en más de 750.000 votos. Es más que curioso cuando se supone que las elecciones las ha convocado este partido esperando sacar mejores resultados. En esta ocasión se está hablando menos del tema del pucherazo porque realmente pues estos resultados yo sí que los veo más acorde a la realidad de España. Así como los resultados de abril eran completamente increíbles, aquí sí que se ha observado esa ultraderechización de la sociedad española de la cual llevamos hablando en Aquí la Voz de Europa desde hace años. Eso ha venido por este descenso del PSOE, ese aumento del Partido Popular en 600.000 votantes, a pesar de la línea ultracentrista que ha tomado el Partido Popular, que podemos decir que se va a convertir en el nuevo Ciudadanos. Vox ha subido, luego hablaremos con más detalle, pero llama la atención el hundimiento total y absoluto de Ciudadanos, lo que ha provocado la dimisión de Albert Rivera. Hundimiento en parte casi incomprensible, porque no se entiende demasiado bien que en solo 6 meses un partido pase de 57 a 10 diputados. Es curioso cómo se repite la historia y el señor Albert Rivera ha acabado igual que el que fue su modelo a imitar, es decir, Adolfo Suárez. Suárez también fue en su momento puesto de presidente del gobierno por las élites, pero se le subió el poder a la cabeza y cuando quiso ir por libre lo decapitaron políticamente. Da la sensación de que con el señor Albert Rivera ha pasado exactamente lo mismo. ¿Cuántas veces hemos dicho que era el chico de Bilderberg? ¿Cuántas reuniones ha ido de Bilderberg el señor Albert Rivera y sus colaboradores? Pero todo indica que se le subió el poder a la cabeza y cuando desde Bilderberg, desde Macron, desde Manuel Valls, desde la masonería europea, le dieron la orden de pactar con el PSOE y se negó, el señor Rivera firmó su muerte política. A decir verdad, y para ser sincero, tantas veces que le hemos criticado, ahora también hay que tener pues el detalle de alabar esta resistencia de Rivera a obedecer órdenes externas que él creía que eran malas para su país, pero ya vemos lo que pasa cuando te rebelas ante las élites que previamente te han puesto en el poder. Que nos sirva de lección, que nos sirva de lección lo que le ha pasado a Albert Rivera, que no puedes pactar con el diablo porque el diablo siempre te pide algo a cambio y cuando no se lo das te fulmina inmediatamente. Sí, bueno, lo de Albert Rivera está claro que ya le sobra esta élite que has dicho tú, ha cumplido su papel, pero ahora mismo también, si nos ponemos a pensar, Ciudadanos es que no tiene cabida en este espectro político. Ya lo has comentado tú antes, que el PP ahora mismo pasa a ser el nuevo Ciudadanos. Entonces tenemos aquí, por un lado, Vox, tenemos por otro lado a Unidas Podemos, tenemos ese partido nuevo que ha salido solo y exclusivamente para investir a Sánchez, que es Más País de Íñigo Rejón, y todo el espectro independentista, partido de un solo congresista, por así decirlo, como Teruel existe, o el partido de Revilla, pero toda esta gente al final en el espectro político no va a tener una significación importante. Y el Partido Socialista ahora mismo, yo quería decir que no me creo que haya sacado estos resultados. Sí, has dicho tú que las anteriores elecciones que eran más disparatadas que esta, el resultado, pero es que para mí sigue siendo disparatado tanto el ascenso del Partido Popular como el del PSOE. Es que no me lo creo. Y luego, si quieres, hablamos de los resultados y del escrutinio. Pero es que no me lo creo, sinceramente, Miguel. Paso palabra. Bueno, como bien has dicho, el diablo siempre te pide algo a cambio y nunca puedes vencerlo. Yo creo que esto es otro ejemplo más de que nos encontramos ante títeres que están al servicio del mejor postor, por así decirlo. Y respecto a los resultados, bueno, no quiero pisaros, pero tengo entendido también que el Ministerio de Interior adjudicó a Indra el recuento de las próximas, bueno, de las elecciones del 10 de noviembre, ¿no? Como un procedimiento de emergencia y además, bueno, por ello sin mediar concurso público. Sí, sí, desde luego, por eso puede llamar la atención que el PSOE haya bajado en 750.000 votos, pero como dice Patricio, es posible que la bajada del PSOE realmente fuera mucho mayor todavía, y yo también pronostico o tengo un poco la idea en la cabeza, aunque es un poco teoría mía, que este hundimiento bastante incomprensible de Ciudadanos, lo que se ha hecho es algún tipo de trasvase de votos de Ciudadanos al PSOE para que el hundimiento del PSOE no fuera tan descomunal. No sé, Patricio, si tú también tienes esta teoría o piensas de otra manera. Afirmativo, si aquí lo que se ha hecho es, nunca mejor dicho, que un sacrificio. Han tenido que sacrificar a un partido para que el pucherazo no sea tan escandaloso. Es que una cosa es que las encuestas de Tezanos, ¿vale? Que el nuevo rapel de la política actual, que sean disparatadas, y entonces empiezan de esa manera a condicionar a la gente, ¿no? Y empiezan a decir, bueno, ya vaticinamos que Ciudadanos va a bajar en las próximas elecciones, ya te van preparando. Luego te dicen, bueno, ahora mismo, según las últimas encuestas de Tezanos, del CIS, ahora PSOE sería seguiría estando a la cabeza, y entonces todo el mundo dice, pero ¿cómo? ¿Quién? ¿Quién va a un bar? Y empieza a preguntar más o menos con la gente, oye, ¿tú a quién vas a votar? Y no escucha a nadie que te diga, voy a votar al PSOE. Es que no lo escuchas, ni en tu trabajo. Es que no lo escuchas. Y luego ves la respuesta popular a donde ha ido Pedro Sánchez. A donde ha ido Pedro Sánchez. Siempre se le ha abucheado. Desde el Día de la Hispanidad hasta todos los mítines, a cualquier sitio donde vaya, se le abuchea. Es decir, no llena sitios. El último incidente que tuvo, cuando iba a visitar lo del Mar Menor aquí, que iba a dar un mítin aquí en la región de Murcia, teóricamente llamó diciendo, bueno, los medios de comunicación y los organizadores dijeron que Pedro Sánchez había tenido un incidente con el Falcon, ¿de acuerdo? Que tenía una despresurización y que tuvo que dar media vuelta y no pudo venir aquí a dar el meeting. La realidad es que tengo una fuente de toda confianza que estuvo allí, ¿de acuerdo? Y me dijo que no había ni 20 personas en el sitio donde se iba a celebrar el acto en el que venía el presidente en funciones a dar el meeting. Y entonces le llamaron por teléfono y le dijeron, oye, no venga aquí que va a hacer ridículo, que solo hay 20 tíos para verte. Y entonces puso la excusa de lo del Falcon. Y eso es cierto. Y eso es cierto. Si no me creo los resultados que ha sacado Pedro Sánchez. Está claro que al final no entiendo yo si se ha revelado o lo que ha tenido que hacer es callarse y cumplir órdenes, y le han dicho, escucha, Albert Rivera, ahora tienes que callarte, agachar la cabecita, coge un perrito que se llame Lucas, le dice, huele a leche, haces un poco el gilipollas y después te vas, dimites y ya has cumplido tu función, ¿de acuerdo? Y es lo que pasa, no me creo lo de los resultados del PSOE y no me creo lo de los resultados del Partido Popular, y está claro que otros están clamando una gran victoria, pero a lo mejor su victoria podría haber sido mucho más grande, porque solo teníamos que acercarnos a los mítines que hay. Y con respecto a lo que ha dicho también Alba, de lo de la abstención, pues si de 10 votan 7, y los 7 que van a votar y que se mueven, tú les ves por ahí y están 5 en un sitio, y uno en otro, y otro en otro sitio, pues dice, bueno, ¿dónde van los 5 esos que van en grupo? Pues ya sabéis dónde tendrían que ir los votos. Desde luego, si hay un ganador moral de las elecciones es el partido Vox, un partido que en un principio y hoy en día, pues lo que es su cúpula, pues sigue ofreciendo ciertas dudas, demasiadas semejanzas entre el auge de Podemos y el auge de Vox, demasiada presencia mediática, pero bueno, no quita que ha tenido un resultado muy bueno y con independencia lo que puedas pensar de la cúpula, está claro que la base, está claro que los militantes, los votantes, son soberanistas, son patriotas leales, son patriotas honrados y nobles, y tenemos que ver bien, con buenos ojos, este despertar, este auge masivo de la población española ante este proceso de destrucción nacional que empezó hace 40 años. Un partido, Vox, que además está puliendo su línea ideológica, no están teniendo demasiados problemas, están siendo bastante flexibles en ir cambiando los puntos que consideran que les perjudican. Empezaron con una línea liberal sionista, podría decirse así, que les fue fatal. Al principio tenían resultados malísimos, pero poco a poco fueron virando, fueron cambiando hacia un auténtico nacionalismo español, y eso les está dando resultados realmente positivos. Ya están vaticinando incluso cambios en su política económica. Recordemos que estamos ante un partido que se declara 100% liberal, pero ya están teniendo ciertos toques proteccionistas y ya están anunciando que serán una alternativa nacional y social, lo que podría también darle bastantes votos desde sectores izquierdistas. También aquel señor Rafael Bardají, que lo tienen completamente escondido desde hace años, precisamente por la presión de programas como este, de Aquí la Voz de Europa, o de partidos como Democracia Nacional, que nos dice que nosotros, la gente de base, los militantes, los patriotas de base, podemos forzar a este partido a llevar la línea correcta, como también han escondido aquel infame economista que sacaron de manera demencial en las últimas elecciones, que decía que los ricos estaban fiscalmente discriminados en España y que pedía privatizar sanidad, educación y pensiones. Están cambiando el discurso a una línea cada vez más positiva y, aunque por supuesto tenemos que ser prudentes y tenemos que vigilar y estar pendientes de que no cometan cambios a peor en su línea ideológica, en este momento tenemos que ver este auge de este partido como algo realmente positivo, porque, como he dicho antes, no es su cúpula, sino sus votantes, sus bases, y es el pueblo español en su conjunto el que está reaccionando como hacía tiempo que no lo hacía. Bueno, lo que más parece reforzar, además, la simpatía de los ciudadanos por Vox es el hecho de que parece estar, digamos que, censurado, no tiene representación, más bien, en otras ciudades, como en Navarra y La Rioja, que son precisamente los lugares que destacan por promover la Skolae y esta nueva educación sexual tan polémica, que parece haber abierto una gran brecha entre la ciudadanía. Sí, la verdad es que, y el contrapunto, has hablado de Navarra y otras regiones, el contrapunto al auge de Vox sería el auge también, que no olvidemos, del independentismo. Regiones como la vasca o la catalana, donde de manera deliberada partidos como el PP o el PSOE se han autodestruido para favorecer esta balcanización de España, que tiene como un siguiente paso esta reforma federal de la Constitución, que lo van a tener bastante difícil con Vox teniendo 52 diputados, lo que le da poder para interponer recursos de inconstitucionalidad y también para forzar referéndums en caso de reformas constitucionales. Así que ya veremos cómo queda esta reforma federal, que la masonería, los Manuel Valls, la Unión Europea de turno tienen preparada para España, pero que de momento parece que lo van a tener más que difícil. Que sea esto una prueba y una evidencia de que la población, si quiere, puede cambiar las cosas. Se cambiaron hace 2 años durante el golpe separatista porque la gente salió a la calle. Se están cambiando ahora con estos resultados electorales. Y a pesar de este aumento del separatismo, que yo sigo sin entender, ¿cómo es posible que estos partidos golpistas separatistas no estén todos ilegalizados? ¿Cómo es posible que los partidos que organizaron este golpe, que tienen a sus líderes encarcelados por sediciosos, que se queda corto porque fue una auténtica rebelión violenta y aún así pronto estarán en la calle, pero cómo es posible que estos partidos, al igual que Bildu, puedan presentarse a unas elecciones generales en España? Es una auténtica anomalía que tendremos que corregir más pronto que tarde. Y para acabar, termino muy breve, el partido islamista en Melilla ha sacado el 30% de los votos, el 30%, que nos sirva de aviso cuando toda la población musulmana de la península tenga derecho a voto. Ese 30% que hay en Melilla ahora a una opción islamista lo tendremos en toda España. Que nos sirva de aviso para empezar a reaccionar ante este fenómeno del islamismo que sigue, por desgracia, muy tapado en las campañas electorales. Patricio. Sí, pues por 180 votos creo que ha sido la diferencia entre el senador que se ha llevado el Partido Popular y no se ha llevado esta coalición por Melilla, por 180 votos, porque al principio daban por ganador a la coalición por Melilla, que iba a tener un representante en el Senado español, es decir, un partido que tiene ideas de imponer la Sharia, ni más ni menos, es decir, en el Senado español, un partido que defiende la imposición de la ley islámica. Señores, esto es ya, yo no sé, el fiscal de los delitos de odio y todo esto, ¿cómo no actúa con estas cosas? Son cosas que digo, aquí falla algo, ¿no? Aquí falla algo, como que, o cómo ese partido puede ser legal, para empezar, al igual que los partidos independentistas, o como, por ejemplo, se sigue aplicando la ley de OM y, pues partidos como PACMA han sacado muchos más votos que otros partidos, no por defender a PACMA, ¿no? Pero sin embargo no han conseguido ningún escaño. O por ejemplo, Esquerra Republicana, si te pones a analizar, el tiparraco de Gabriel Rufián, pues Albert Rivera, con todo lo Bilderberg que es, pues ha sacado muchos más votos que Esquerra Republicana, pero sin embargo, por el rollo de las circunscripciones, al final ha obtenido menos escaños. Esto, para empezar, esta ley es injusta. Esta ley en la que el voto de uno no vale lo mismo que el de otra persona, ya para empezar, esta ley es injusta. Estas elecciones no son transparentes. En estas elecciones ha habido, bajo mi punto de vista, y no hago partícipe del programa, Patricio Carrasco dice que aquí huele a muerto en estas elecciones. Y no es normal que cuando se empieza a realizar un escrutinio, cuando tienen datos del 30%, que no varíe ni un ápice los votos al PSOE. ¿Qué pasa aquí, señores? Esto es como en una urna en la que se depositan 100 votos, empiezas a sacar votos y cuando vas por el sobre 20 sacado, dices, bueno, tengo 20 sobres, ¿qué he sacado? Me quedan 80 en la urna. Venga, ¿cuántos tengo aquí? 20, venga. Hay aquí 5 para el PSOE, 2 del PP, 1 de Vox, ¿verdad? Bueno, señores, empieza el escrutinio. 20 votos para el PSOE. De los 20 votos, perdón, hay 5 para el PSOE. Y luego sigue sacando sobres y siempre se van manteniendo la misma proporción. Esto no se lo cree nadie. Esto no se lo cree nadie, señores. Lo peor de todo es que quienes denuncian lo que acaba de exponer Patricio se les cataloga de extrema derecha, de intolerante, de racista y otros términos negativos. En mi caso no me gusta posicionarme ni a favor de una ideología ni de otra, pero sí que tengo que destacar que es un problema cuando se nos invade, se nos ataca o se nos bloquea. Tenemos el ejemplo de las listas de agresiones en España, que Noelia aporta siempre después de ofrecer una rigurosa investigación. Hay un gran trabajo detrás. Esas listas no se pueden sacar a prensa porque alteran el orden público. Y claro, nuestro deber como población es dejarnos hacer, dejar que nos engañen, dejar que nos ataquen. Porque en teoría es nuestra obligación, ya que estamos más avanzados que ellos. Es el argumento que a mí, por ejemplo, me llegaban dando desde que estoy en el colegio. Y hay que ser tolerantes siempre y más con quienes no lo son, porque así se les enseña. No sé a dónde vamos a llegar. Desde luego, Alba, pues si queréis brevemente dar una opinión cada uno sobre estas elecciones, qué es lo que nos espera, qué actitud debe tomar el pueblo español. Y bueno, por mi parte, como nacionalista que me considero, pues alegrarme de que una opción que más o menos, con todas las dudas que nos puede ofrecer y realmente forzada por la población y por gente como nosotros, ha cogido una línea más o menos correcta, pues realmente debemos de ver globalmente como algo positivo, con independencia de si luego son disidencia real, que si lo son, enhorabuena, y si son disidencia falsa, les obligaremos a que sean disidencia real, y hacer un llamamiento, como he comentado antes, no solo a los votantes y simpatizantes de este partido, sino a los que están fuera de este partido por desconfianza, porque no acaban de ver claro lo que hay detrás, pero aún así, que hagamos presión, que hagamos fuerza, que movilicemos, que hagamos masa crítica, que creemos pensamiento crítico para forzar a este partido a que haga las cosas correctamente, porque si no, este movimiento que se está creando en España, que trasciende a un partido, les acabará pasando por encima y acabará creando otra cosa diferente. Así que algo positivo, por mi parte, es este fenómeno, y bueno, el resto de posibles pactos electorales, pues como decimos siempre en Aquí la Voz de Europa, no tengo la bola de cristal, no sé exactamente lo que va a pasar, lo iremos comentando semana tras semana. No sé vosotros, para terminar este tema, si queréis añadir algo más. Sí, que va a ser divertido porque vamos a ver a todo el mundo quitarse la máscara. Y por otra parte, con respecto al auge de este partido, pues me gustaría que varios de sus representantes, que cada vez que son entrevistados por televisión o dan un meeting, que no tengan en la palabra, perdón, en la boca la palabra Israel, cada dos por tres. Y siempre hablando de holocausto y siempre cada dos por tres te mencionan a Hitler. Que paren ya, ¿no? Solo eso. Pues respondiendo a tu pregunta sobre qué actitud tomar y por aportar también algo esperanzador, opino que hay que continuar avanzando. Hay que continuar cuestionándonos todo y visibilizar aquello que callan, aunque según los nuevos decretazos, creo que va a estar prohibido, porque claro, puede alterar el orden público y vigilar lo que nos rodea, más que nada porque ahora mismo, sobre todo por el descontento social, surgirán cortinas de humo y jugarán con nosotros. Totalmente de acuerdo. Este tema que acaba de comentar Alba, el decretazo de Pedro Sánchez, lo hablaremos tras la pausa. Hacemos un breve descanso y continuamos. Hasta ahora. Crónicas de un occidente enfermo. Después de azotes de nuestro tiempo, llega el nuevo libro de Max Romano. Crónicas de un occidente enfermo. Un libro que muestra los focos de la infección y los pecados capitales de nuestra sociedad. El odio contra el hombre blanco sexualmente normal, la guerra contra la masculinidad, el fanatismo idiota de la igualdad de género, la apología de la desviación, la ingeniería sexual de los niños por las lobbies LGTB, la voluntad de degradación, el afán por recrearse lo más bajo, la incomprensión hacia el pasado, el desprecio de la propia tradición, el hundimiento de la natalidad europea, la sustitución étnica de las poblaciones blancas, la construcción de un sistema de represión de las ideas en nombre de la libertad. Un libro que nos habla de cómo nos han conducido a una inmensa degeneración que se llama a sí misma progreso. Un libro de batalla para salir de Matrix, para salir de las cloacas y respirar aire puro de nuevo, para entender dónde está el mal y combatirlo sin descanso. Crónicas de un occidente enfermo de Max Romano, ya a la venta en ediciones Sierra Norte Digital. Bueno, pues tras esta pausa comenzamos la segunda parte del debate. El pasado 9 de noviembre se cumplieron 30 años de la caída del Muro de Berlín, ese muro levantado por el gobierno comunista de Alemania Oriental que mantuvo dividida durante décadas a la ciudad de Berlín, a Alemania y simbólicamente puede decirse que a Europa entera, y que es el símbolo del fracaso de esa ideología criminal que fue el comunismo. Ya hablamos en su momento de la gran mentira de la llamada Revolución Rusa de 1917, que fue ideada, financiada y protagonizada por elementos que realmente no eran rusos y que odiaban al pueblo ruso, al pueblo cristiano y al pueblo europeo en general, pero es cierto que a partir del año 45 esta gente, estos cosmopolitas que habían financiado el comunismo, fueron poco a poco siendo desplazados de los puestos de poder y elementos autóctonos, eslavos en Rusia o autóctonos europeos, pues fueron haciéndose con el poder en los distintos gobiernos de Europa del Este y implantaron una serie de medidas que luego se ha visto que no eran tan malas, por lo menos en el sentido que voy a explicar. Cometieron el gravísimo error de implantar una economía comunista que, al no permitir la empresa privada, al no permitir la iniciativa privada, es garantía de ruina absoluta, pero por otro lado implantaron una serie de valores más o menos patrióticos, tradicionales, militaristas, que a la caída del muro hicieron que muchos de estos países se negaran a sumergirse en el nuevo orden mundial, en este capitalismo liberal multicultural que también, a su manera, tanto daño hace a las naciones. Ahí está ese resurgir de Rusia en su momento, esos países como Polonia y como Hungría que se niegan a adoptar medidas de ingeniería social que saben dañinas para sus poblaciones o medidas de importación masiva de inmigración islámica porque consideran que no es buena para sus países. Unos países de Europa del Este que han adoptado una tercera vía bastante interesante, que mantienen moneda propia, que mantienen cotas de soberanía bastante altas y que, después de décadas de comunismo, hoy en día están siendo, por lo menos para mí, un ejemplo a seguir, y ojalá tuviéramos en España gobiernos tan populares y que hacen cosas tan positivas como el polaco y el húngaro. No sé vosotros qué pensáis de todo esto. Tendríamos que retrotraernos al principio y cuál es el resultado del muro, ¿no? El resultado del muro y de dónde viene es ni más ni menos que cuando se acaba con una tercera vía que existía ahí, con ese nacionalsocialismo, que tenía Alemania y que todos sabemos que contra qué se enfrentó, como tenían un patrón oro, que quería utilizar también un dinero fiduciario y ellos consiguieron tener un patrón trabajo y al final conseguir una economía solvente, una soberanía total. Y al final, pues, ese muro, pues, significó pues la división de Alemania entre capitalismo y comunismo, acabando con el nacionalsocialismo. Cuando se acaba ese muro, vuelve a meterse el capitalismo atroz, teniendo en cuenta que también el comunismo era un comunismo atroz, pero que tenía una serie de valores, no de este marxismo cultural que intentan vendernos asociado al comunismo actual, ¿no? Que con toda esta ideología de género y lo que estás diciendo tú, y que no hay protección a la familia, ni nada de eso. Y al final, pues esta gente ya sabe lo que es una cosa y lo que es otra. Y está claro que ellos están protegiéndose, manteniendo lo único bueno que podía tener el antiguo régimen en ese aspecto y, pues de la otra manera, pues actuando con políticas sociales y nacionales para con respecto a sus países. Es decir, es como si fuera un nacionalsocialismo light en este sentido, ¿no? Para los tiempos que corren. Pero que sí, que toda la admiración a estos pueblos del este que son nuestra última vanguardia, por lo que se ve ahora mismo en toda esa zona, para con respecto a la islamización y la implementación de este nuevo orden mundial. Por ofrecer una perspectiva social, sí que diré que nos encontramos ante otro ejemplo del divide y vencerás, que es capaz de destrozar a una nación durante generaciones. Y esto ya lo digo porque la diferencia entre ambos bandos es muy patente, sobre todo por su modo de pensar. El muro invisible, que lo llaman, claro, y es un ejemplo de lo que está ocurriendo en el día a día, en la actualidad. Las elecciones en España, por ejemplo, han sido el detonante. Las redes sociales, por tener un factor visible, se han incendiado. Las inclinaciones ideológicas se han convertido en un arma arrojadiza cuyo objetivo parece ser el de hacer daño a los demás. Vamos, como si tuviéramos que aferrarnos a un partido político y usarlo para competir. O también ciertos discursos dogmáticos, no voy a decir cuáles, que exponen una situación similar al conmigo o contra mí. En las noticias sobre la caída del muro de Berlín se habla de la capital de Sajonia, porque es conocida por ser donde nació el movimiento antiislamista, patrióticos europeos contra la islamización de Occidente, para criminalizarla, convirtiéndose en un espejo de la situación diaria en España. Precisamente, si utilizan la expresión del muro invisible para tachar a quienes son encasillados como conservadores, pero con un regusto despectivo, casi retrógrado. Celebrar los 30 años de la caída del muro de Berlín es echar más leña al fuego en Europa ante la diferencia de ideas. Yo simplemente un par de ideas más que me vienen a la cabeza. Primero, esta que ha comentado Patricio del llamado marxismo cultural, que en estos países que se llamaban a sí mismos marxistas era una ideología completamente rechazada, lo que nos hace plantearnos realmente quién estaba detrás de este llamado marxismo cultural. A lo mejor es que no era marxismo realmente, sino que estaba llevado a cabo por una serie de ingenieros sociales que se disfrazaban de marxistas, pero que realmente no lo eran. Y si vemos ahora en qué países este llamado marxismo cultural es prácticamente la ideología oficial del país, es en los países donde hay capitalismo liberal. Siempre nos decían que el comunismo destruiría la patria, que destruiría la familia, que destruiría el orden social cristiano, y realmente, al final, quien ha hecho todo eso ha sido el capitalismo liberal. Y como segundo pensamiento, muy breve, no sé si vosotros también opináis que cuando vemos aquellas imágenes, todas aquellas multitudes con las que realmente simpatizamos, pero cuando vemos esa sincronización en Polonia, en Checoslovaquia, en Hungría, en Rumanía, en todos los países prácticamente al mismo tiempo, no podemos evitar pensar en estas revoluciones de colores que vivimos hoy en día y que al final, pues, es muy posible que todas aquellas revueltas anticomunistas espontáneas realmente no lo fueran tanto y estuvieran obedeciendo a la agenda de los sospechosos habituales de siempre: la OTAN, Estados Unidos y compañía. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y eso también lo podemos ver cosas como están pasando, y no se trata de defender a nadie, ¿no? Es decir, simple y llanamente de ver quién tiene intereses sobre esas zonas, ¿no? O quién está detrás. Igual que pasa con Sudamérica, lo que estamos viendo recientemente, Chile, lo que ha pasado con Bolivia, con lo de Evo Morales y todo esto, y claro, o por ejemplo Venezuela. Es decir, aquí no se trata de defender a Nicolás Maduro, pero lo que hay que decir bien claro es que Chávez estuvo plantándole cara a toda esta gente y estuvo denunciando cosas que ninguno más se atrevía a denunciar. Estuvo denunciando incluso el uso del HARP. Y la gente, oh, mira lo que ha dicho Hugo Chávez, ¿no? Hugo Chávez, el presidente de Estado, y cuando habla, no habla él, habla sus servicios secretos y sus científicos, y tienen pruebas. Si no, no lo dice eso y lo denuncia a nivel internacional. Entonces, que hay otros intereses ocultos por parte de otras personas. Con lo de Bolivia, pues resulta que tiene, desde marzo, dieron con una de las mayores reservas de litio que hay en el planeta, casualmente. Y ya se estaba hablando de que había muchos intereses chinos, norteamericanos, ingleses, de crear ahí, asentarse, pues, y crear como una especie de nueva Dubái por esa zona, ¿no? Con capital extranjero. Pues claro, pero ahí estaba el proteccionismo de Evo, que tampoco quería dejar eso. Entonces, pues aquí que cada cual saque sus conclusiones. Y lo de la sincronización que has dicho tú, está claro, eso no se consigue con una aplicación. Aunque en aquel momento no estaban los móviles que tenemos ahora, pero ni existían las aplicaciones para móviles, para smartphones, pero con una aplicación como Tsunami Democratic tampoco se consigue. Ha comentado antes Alba Lovera, el tema de este decretazo de Pedro Sánchez, un decretazo que tiene bastante mala pinta. La verdad es que reconozco que no me ha dado tiempo a analizarlo en demasiada profundidad, pero pues suena a otra acta patriótica como la que el señor George Bush se sacó de la manga tras los falsos atentados o tras los atentados de falsa bandera de las Torres Gemelas. Todo indica que, aprovechando la excusa del separatismo catalán, el señor Pedro Sánchez acaba de aprobar un decretazo sin pasar por el Parlamento que, con excusas bastante vagas, aludiendo al orden público, la seguridad nacional, siempre con este lenguaje deliberadamente ambiguo que nunca aclara exactamente en qué circunstancias se aplicará la medida, pues el señor Sánchez y el gobierno del PSOE prácticamente van a tener vía libre para intervenir sistemas informáticos en Internet, en redes sociales y cerrar páginas web que ellos digan o consideren que atentan contra el orden público. Esto nos recuerda demasiado a esas infames leyes contra el odio que algunos ya hemos sufrido personalmente y que, con un lenguaje también deliberadamente ambiguo, pues les da a los gobernantes de turno, a los fiscales del odio de turno, prácticamente poderes extralegales para perseguir, para llevar a juicio, incluso encarcelar a aquellos disidentes políticos e ideológicos que se oponen a este régimen que nos gobierna en este momento. Otra medida de tuerca más de este gobierno, de este régimen, que va en la misma línea de persecución ideológica y represión, y en este caso en redes sociales, que es donde más se mueve en este momento la gente. Y también, brevemente, pues aunque ahora vosotros lo desarrollaréis más, pues otra característica del nuevo orden mundial es la reducción de la población, aprovechando esta doctrina tan poco demostrable como el calentamiento global a través de la acción humana, nuevamente justificando medidas de reducción masiva de la población. Estamos yendo a un sistema que cada vez se parece más al gran hermano que describió George Orwell en su libro 1984, una distopía futurista terrible en la que la población, especialmente la población europea, vivirá un auténtico infierno, será una minoría en su propio país, en su propio territorio, y acabará pasándolo realmente mal si no reacciona, y reaccionar tiene que hacerlo cuanto antes porque cada vez nos queda menos tiempo. Pues como bien has dicho, Miguel, esto recuerda a una realidad orwelliana, a una sociedad que nos enseña a no pensar, al margen de lo que dicen titulares como que el gobierno puede cerrar desde ahora las webs si afectan al orden público o a la seguridad nacional. Se dijo que el PSOE tomaba estas medidas también para la lucha de la desinformación, para evitar que se difundieran datos falsos. Y aparte que así no se fomenta el odio ni la discriminación, ni se crea un estado de emergencia o de alarmismo social. Entonces, por englobarlo todo, esta situación nos llevaría a no exponer lo que realmente pensemos de un tema. Porque si se considera, ya no políticamente incorrecto, sino un tanto incómodo, será censurado por ley. Yo creo que poco puedo decir de este decretazo, salvo que es un primer paso para no reflexionar ni atrevernos siquiera a plantearnos discutir sobre un tema. Porque, ¿qué se considerará algo que altere el orden público? Mira, por poner un ejemplo, en enero de este año, el gobierno impuso apagón informativo sobre la llegada de pateras, precisamente para evitar un estado de emergencia. Yo no sabía yo que saber la verdad debía prohibirse. Ah, bueno, ya hablamos de periódicos como El Mundo, un medio oficial. También se prohibirá la difusión de, no sé, de libros que sean contrarios a lo que se espera comúnmente. A reflexionar, a debatir, a pensar que hay algo más allá de lo que se nos muestra. Otro ejemplo más de este nuevo orden mundial. Bueno, yo no poner ni un punto ni una coma lo que habéis dicho ambos. Y con respecto a lo que estábamos comentando antes, que ha comentado Miguel, con respecto a lo del calentamiento global y de lo de los 11.000 científicos, que casualmente tengo aquí la cifra exacta, y son 11.333 científicos, ¿no? Que firman un documento y entonces pues tienen seis puntos. Uno es que hablan sobre energía, que hay que cambiar el modelo energético, otro sobre los contaminantes de vida corta, ¿de acuerdo? Y aparte del CO2 te hablan de los contaminantes de vida corta como el carbono negro, el ozono troposférico, el metano, los hidrofluorocarbonados, de naturaleza, restringir el desbrozamiento masivo de tierras, pam, pam. Entonces luego ya vamos a las que nos machacan todos los días, ¿no? La de la alimentación. Y empezar a que tenemos que dejar de consumir carne, ¿vale? Y tenemos que empezar a consumir más vegetales y también insectos, ¿no? Eso como siempre nos lo están metiendo, ¿de acuerdo? Luego, el punto guay es el de demografía, ¿no? En el que nos tienen aquí pues unos puntos muy bonitos, ¿no? Que empiezan a decir que la demografía es el punto clave que recuerda que la simplificación puede conducir a la mala interpretación. Entonces dice que los retos demográficos de países desarrollados, incluido España, son diferentes a los que deben atajarse en otras naciones emergentes como Brasil o China. Porque dice, en España tenemos problemas demográficos serios, pero si no fuera por la población inmigrante, la situación sería desastrosa. Pero es que casualmente, a continuación, te vienen y te dicen, ojito, que esta publicación propone, además de estabilizar la población del planeta en un marco que garantice la integridad social, que hay políticas probadas y efectivas que refuerzan los derechos humanos mientras reducen los ratios de fertilidad y disminuyen el impacto del crecimiento de la población con respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero y la pérdida de biodiversidad. Y justo encima te ponen una foto de la manifestación de las femibolches en Madrid, de nosotras parimos, nosotras decidimos y el derecho al aborto. Y te vienen todas ahí con su color violeta. Es decir, se están riendo en nuestra cara. Se están riendo directamente en nuestra cara. Estos 11.333 científicos, otra que te pego. ¿Y dónde sacas tú 11.333 científicos? ¿Cómo te pones en contacto con ellos y dices, venga, fírmame aquí? Fírmame aquí. 11.000, tío. Vete a saber tú qué científicos son estos y aparte que todos se pongan de acuerdo exactamente en las mismas cosas. Y además que te digan eso, que en España que sí, que hay que utilizar políticas de género muy buenas porque reduce el ratio de fertilidad, por un lado, de los nuestros, pero sin embargo el problema de la superpoblación no es tal aquí en España si se genera con inmigración. Pero en los demás países sí es un problema. Sí, señoras y señores. Sí, es totalmente inaceptable el doble rasero en el tema de la natalidad según afecte a españoles y europeos o según afecte a otros pueblos, ¿no? Africanos, musulmanes o asiáticos, me parece. Alba, que querías comentar algo sobre este tema, ¿no? Sí, que la última apuesta es precisamente incidir en el cambio climático, argumentando que los recursos se acaban y que somos los ciudadanos los culpables de la falta de recursos de nuestro día a día. Por eso quieren potenciar el decrecimiento, que no es una idea nueva, todo se ha dicho. se relacionaría, por ejemplo, el efecto invernadero con el hecho de que en España se batiese récord de deuda de 50 millones en créditos de seguridad social. Además, el decrecimiento se caracteriza por considerarse una ideología política basada en la conservación del medio ambiente y afirma que no es posible cuidarlo sin reducir la producción económica, que sería la responsable de la reducción de los recursos naturales y la destrucción del medio que genera, que actualmente estaría por encima de la capacidad de regeneración natural del planeta. Vamos, para sintetizar, el núcleo de todo esto es vivir mejor con menos. Por eso se opone completamente al desarrollo sostenible. La reducción de la jornada laboral es uno de los puntos que trata la teoría del decrecimiento. Además, coincide con una de las propuestas que hizo Íñigo Errejón, o el autoabastecimiento. Yo no sé si en España, y ya para terminar, se tomará el mismo camino que ha iniciado Estados Unidos en política, de utilizar la geoingeniería, por ejemplo, como excusa de combatir el cambio climático. No sé si aquí en España ocurrirá lo mismo. Utilizarse se utiliza la geoingeniería, aunque de momento no lo ofrecen como una solución. Lo que está claro es que, como bien dicen las noticias, sí que se promueve también una reducción de la natalidad para combatir el cambio climático, valga la redundancia. Algo que, lamento repetirme, también encaja con el decrecimiento. Así que es cuestión de tiempo que veamos que esta nueva ideología política sea exitosa o no. Pues completamente de acuerdo con lo que dice Salva Lovera. Y bueno, con esto terminamos el debate de Aquí la Voz de Europa de esta semana. Alba Lovera, muchas gracias por haber estado con nosotros y esperamos contar contigo en próximos programas. Un saludo. Muchísimas gracias, Miguel. Un placer poder compartir espacio con todos. Un saludo. Y Patricio Carrasco, también un fijo casi en Aquí la Voz de Europa, que por supuesto volverá a estar con nosotros en futuros programas. Patricio, otro saludo para ti. Muchísimas gracias, Miguel. Y antes de despedirme, quisiera recomendar una entrevista que me hizo Alba Lovera hace bastante poco tiempo y que está en la revista IT Magazine, Imaginación y Talento, y que Aquí la Voz de Europa también la compartió por Twitter, y que os recomiendo, que explica todo lo de los debates políticos en Estados Unidos sobre geoingeniería e Israel. Muchas gracias. Gracias a ti y a Alba por esa magnífica entrevista que, por supuesto, recomendamos a todo el mundo. Y ahora, pues antes hemos hablado de las elecciones y esta jornada electoral, nuestra compañera, nuestra reportera Laura Garay salió a las calles de Madrid, salió a los colegios electorales de Madrid para hablar con la población, con los votantes, para ver qué opinaban de esta constante repetición electoral y también si pensaban que podía haber pucherazo en las elecciones españolas. Como veréis, pues esta población española a la que tanto se le acusa de pícara y de picaresca, pues la verdad es que es todo lo contrario y, por desgracia, todavía hay mucha ingenuidad en el pueblo español, porque ahora escucharéis que la mayoría sigue creyendo que no es posible bajo ningún concepto que se produzcan pucherazos en España. Así que, bueno, nada más, escuchadlo vosotros mismos. Adelante, Laura Garay. Hola, soy Laura, de Aquí la Voz de Europa, y me encuentro hoy 10 de noviembre, día de las elecciones, en el barrio del Pilar de Madrid. Voy a preguntar a los participantes de estas elecciones generales qué opinan de las mismas, así como de la posible manipulación de los votos. A ver, bueno, me iré a votar que se aclaren ya, pero por lo menos que si no se aclaran, que no envíen las papeletas a casa gastando tanto papel, que ya lo conocemos todos, sabemos cómo van, no hace falta enviarlas a casa, podemos recogerlas aquí perfectamente, o por lo menos que envíen solo una en blanco y ya está. Y tenía que estar todo regulado. Partido que no, que salga y no, pues que, coño, pues que no desempeñe sus funciones a la puñetera calle y no poder volver a ejercer. Se están riendo de todos nosotros, mientras hay gente que está a las colas del hambre, se están echando en la calle, gente con dependencias que les están quitando las ayudas y se están gastando el dinero en esto. Y los bancos rescatados con nuestro dinero también. Y para ellos nada, tú dejas de pagar un mes, te vas a la calle y con la deuda de toda la vida. Es vergonzoso, es una risa y España es diferente. Pues me parece muy mal el gasto que se está utilizando con tantas elecciones y no me fío mucho de los votos que hacen. Bueno, creo que es increíble que no hayan formado gobierno. Yo solo espero que alguien se abstenga y que se pueda formar gobierno. Y no creo que hubiera pucherazo. Creo que es que no tenemos unos políticos a la altura del país. Bueno, yo pucherazo no lo sé. No tengo ni idea. Lo que sí me parece aberrante que votemos tantas veces en estos últimos 4 años me parece una locura. Y pidiendo siempre el voto útil y al final los que creo que no son útiles son los propios políticos. Yo creo que con eso está dicho todo, un poco más tengo que decir. Los políticos son unos absolutos incompetentes, nos hacen perder el tiempo y el dinero teniendo que venir a votar una vez detrás de otra. Nada, 160 millones de euros me parece que es la gracia de votar otra vez, solamente porque no se ponen de acuerdo, entonces ahí está todo dicho. Bueno, yo creo que es demasiadas elecciones en tan corto tiempo. El pucherazo puede ocurrir, esperemos que no ocurra. No creo que en un país ya como este no creo que vaya a ocurrir y que por fin sean las definitivas. Pues es una vergüenza que no se hayan puesto de acuerdo y esperemos que hoy lo hagan, aunque vamos, me da a mí que va a ser lo mismo. Bueno, pucherazo no creo que haya habido, la verdad. Sí que es cierto que yo creo que los ciudadanos estamos bastante hartos de tantas elecciones. Sería conveniente que quizás se pusieran de acuerdo. Pues me parece un abuso y que no tengan la vergüenza que tienen que tener por no llegar a un acuerdo para evitarnos tantas elecciones y tanto dinero que podrían gastar en otras cosas. Muchas gracias. No creo que hubo pucherazo, lo que pasa que la ley electoral está suficientemente mal hecha para que pasen las cosas que están pasando. Entonces, y esto es un desastre. No creo que vaya a solucionar mucho las votaciones, pero bueno, yo creo que también hay que votar. Bueno, en principio no pienso que hubo pucherazo, lo que sí un cabreo por venir tantas veces en tan poco tiempo. Y tener que estar votando a los mismos y creo que vamos a llegar al mismo punto. Parecerme me parece mal. Veremos a ver si es la última y definitiva, que sería lo suyo. Y referente al pucherazo, pues no sabría decirle. Puede ocurrir de todo. Sensación da. Bueno, la verdad es que la situación del país es lamentable. Que hayamos votado 4 veces en 4 años, creo que es, la verdad que no. Es un desastre. Así que nada, esperemos que lo que salga, pero que se desbloquee la situación y que todo vaya para adelante, para mejor. Pues a mí me parece que es una saturación tantas elecciones, un derroche. ¿Pero qué no van a ser las últimas? Y de pucherazo no tengo ni idea. Yo ahí no opino que no tengo ni idea. Yo pucherazo creo que no, está bastante controlado. Que haya 2 elecciones en tan poco tiempo, pues me parece un desastre. Y por supuesto no estoy de acuerdo en todo esto. Esto no nos lleva nada más que gastos, nada más que te da que pensar también muchas cosas, porque dices, bueno, a ver qué está pasando cuando esto es surrealista, nunca ha pasado. En fin, yo muy de acuerdo no estoy, a pesar de que vengo a posta de votar ahora mismo, pero bueno, esperemos que estas sean las definitivas y sobre todo que aceptemos en los que salgan, vamos, que lo hagan bien sobre todo. Bueno, pues un poco lo mismo, ¿no? Estamos un poco en desacuerdo que se hagan tantas votaciones. Lo primero porque el país, al fin y al cabo, está sin gobierno. Y lo segundo, con todo el dinero que esto implica, que se puede emplear para otras muchas cosas con más necesidad. Así que esperemos que esta vez sea la buena, la definitiva, y que lo que salga lo hagan bien. Sí, por supuesto. Esto es una vergüenza de país. O sea, tener un país bloqueado por querer llegar a la cima para a ver quién es el más gallito, pues no me parece bien, la verdad. Esto es, somos el hazme reír de toda Europa. Pues no, personalmente no creo que hubiera pucherazo, pero sí que es verdad que la ciudadanía se cansa de tener que ir a votar y bajo mi punto de vista creo que deberían de ponerse de acuerdo ellos antes de tener que pasarnos la pelota a los demás para que tengamos que volver a volver a las urnas. Sí, yo, o sea, respecto a lo que dices de las elecciones que ha habido y demás, considero todo una farsa que al final sigue otro tipo de intereses. O sea, que no. Lo que vemos aquí de elecciones, al final son otro tipo de cosas. Y lo del pucherazo estoy convencido totalmente respecto a las cifras y a las cifras de escaños y todo eso. Pucherazo no. Lo que hay es algo que cambia, que es que hay más opiniones que 2 partidos que se lo llevaban muerto uno y luego el otro. Ahora lo que pasa es que volvemos a 1800 y pico cuando dijo un rey que vino aquí a gobernar a España, me voy porque estos señores no se ponen de acuerdo. Así que seguimos como después de la Primera República, con Amadeo Saboya, que vendrá a decirnos lo mismo. Eso es lo que pienso. En general creo que es un poco pitorreo, nos están vacilando. Creo que deberían ponerse de acuerdo, ya que su trabajo es ponerse de acuerdo, ayudar a la población en vez de coger y discutir entre ellos, que vaya a debates que nos hacen. En vez de plantear sus soluciones, lo único que hacen es echarse pullas unos a otros y me parece totalmente falta de profesionalidad por todas partes. Entonces yo creo que se deberían centrar un poquito, mejorar y que les pagamos para algo, que trabajen. Aquí, la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Bueno, pues acabamos de escuchar a nuestra compañera Laura Garay. Esta semana Noelia de Trastámara no podrá estar con nosotros. Desde aquí le enviamos un fuerte saludo y esperamos que la próxima semana vuelva a acompañarnos. Y lo que sí que vuelve esta semana es la sección de entrevistas. En esta ocasión volvemos sobre el tema de la leyenda negra, pero de una manera un poco especial porque si seguís aquí La Voz de Europa, veréis que constantemente estamos tocando temas como el descubrimiento de América, la Inquisición, la expulsión de los judíos, temas más tocados en este aspecto, pero un tema muy poco tocado y también importantísimo es el que, según esta leyenda negra, atribuye a los españoles, casi por motivos genéticos y religiosos, un atraso científico respecto a otras naciones. Hoy, en esta entrevista, vamos a demostrar que esta es otra mentira, otra falacia más de la leyenda negra. Y para ayudarnos a desmontar esta mentira, está con nosotros César Cervera. Hola, César, ¿qué hay? Hola, ¿qué tal estáis? Muy bien, César. César es redactor, es periodista, redactor del periódico ABC, especialista en temas de historia. Ha escrito un libro 100% recomendable llamado Superhéroes del Imperio y también hace unos días publicó en la edición digital del periódico ABC un artículo que es de lectura obligatoria, titulado 30 científicos e inventores españoles que cambiaron el mundo y fueron borrados por la leyenda negra. Cuéntanos, César, ¿cuál es la idea general de este artículo? Bueno, la idea yo creo que es que casi todos los españoles, si nos preguntan el nombre de un inventor, de un científico español, pues siempre tocamos los mismos, ¿no? Tocamos a Isaac Peral, el inventor de una versión del submarino ya operativa. Pensamos en el inventor de la fregona, pensamos en el inventor del futbolín, que por cierto no es cierto que el inventor del futbolín sea español, eso simplemente es una anécdota que en su momento se asimiló, es una historia de la época de la Segunda República y en verdad el inventor del futbolín no es español. Y sin embargo tenemos un montón de inventores, un montón de científicos, tenemos a los grandes navegantes del siglo XVI, que es el siglo de la Gran Navegación, que de los cuales no lo hemos oído ni el nombre, no nos resultan ni familiares. Había algún lector que me decía, bueno, te falta también Santiago y Cajal, te faltan los nobles del siglo XX. Y digo, bueno, sí, pero yo lo que estoy planteando es justamente nombres que es que nos resultan totalmente desconocidos a un español medio, a un español simplemente con estudios avanzados, incluso estudios universitarios. Muchos de los nombres que yo saco, los 30 nombres que saco, resultan indiferentes. Entonces, esto parte del hecho de que tenemos una noción sobre nosotros mismos muy negativa. Pensamos que en España la ciencia nunca ha tenido éxito, lo cual es un disparate pensando en que hemos sido un imperio global, hemos sido el primer imperio global de verdad, y esto no se consigue a través de cruces ni de fanatismo, ¿no? Se consigue con ciencia y con gente muy cualificada. Sí, de hecho te remontas, como has comentado, al mismo siglo XVI, ¿no? Porque mucha gente puede pensar que esta fortaleza científica de España fue a partir del siglo XVIII, de la Ilustración, pero nada más lejos de la realidad. El mismo siglo XVI, como tú comentas, para crear y mantener un imperio se necesitan conocimientos científicos y tecnológicos en infinidad de materias, y ya en aquel siglo XVI, que fue el culmen de la España católica, pues ya había españoles muy brillantes en un montón de campos de la ciencia, ¿no es así? Sí, yo creo que además la visión más fanática que tenemos de la historia de España es precisamente en este siglo XVI, ¿no? Que es el siglo de la gran actividad de la Inquisición española. Entonces tenemos una idea de que es justamente el siglo donde España se hunde y que es la razón por la cual más adelante vamos a ser un país bueno, de tercer nivel, que es, probablemente lo seamos más precisamente en la actualidad. Y pensamos que esto es consecuencia del siglo XVI. El siglo XVI es todo lo contrario. El siglo XVI es el siglo en el cual nosotros nos adelantamos a cualquier otro país de nuestro entorno. Pienso una cosa, hay que pensar que creemos que España encuentra América por casualidad, que Colón podía haber ido a Francia o podía haber ido a Inglaterra o a Portugal, y la realidad es que sí, podía haber ido a cualquiera de estos países, pero ninguno de estos países tenía ni la capacidad, ni la tecnología, ni el capital humano, ni el talento humano para desplegar a esa velocidad el número de barcos que puso a disposición de Colón. No solamente los primeros barcos, sino que al retorno de Colón, España arma 5 expediciones casi consecutivas muy preparadas, muy bien preparadas. Esta capacidad, tanto financiera como tecnológica, como científica, no la tenían otros países de nuestro entorno. Entonces, España conquista América, o sea, España entra en América y le entra luego en el Pacífico precisamente porque tiene una capacidad que no tienen sus rivales. Hablas, César, en el artículo de 30 científicos e inventores. Evidentemente no podemos hablar de los 30, pero coméntanos algún caso que te haya llamado especialmente la atención de todos estos inventores y científicos españoles. Bueno, es que no podría elegir a ninguno especialmente. Sí me sorprende, por ejemplo, el caso de Jorge Juan, que es un personaje que bueno, se le conoce más por su faceta militar. Es un personaje del siglo XVIII que está protegido por Ensenada, muy vinculado a la Armada, y Ensenada le envía, él ya había tenido él había participado en una expedición para medir la Tierra, ¿no? Para medir la longitud del meridiano terrestre, el primero en la historia, la primera expedición. O sea, ya era un personaje muy, muy popular, y a mí, por ejemplo, lo que más me ha llamado la atención de este personaje es que, Ensenada, que es entonces el primer ministro, digamos, el personaje más destacado del reinado de Fernando VI, le envía a Inglaterra a ver un poco cómo es la construcción naval en Inglaterra. Y ciertamente encuentra en Inglaterra muchas técnicas que no se están usando en España, que está desfasado de España en muchos sentidos en la construcción naval. Y sin embargo, otras técnicas descubre el propio Jorge Juan que España está adelantada a Inglaterra, ¿no? Es un personaje muy curioso porque él regresa y él en los astilleros españoles empieza a aplicar una mezcla de las técnicas españolas con las técnicas también pioneras inglesas. El resultado es que te consigue la construcción naval, una construcción naval muchísimo más avanzada que la propia de Inglaterra. Los propios espías ingleses que le devuelven la visita se quedan muy sorprendidos de que los españoles estuvieran construyendo unos barcos de ese nivel tecnológico. Entonces, bueno, es que tenemos un concepto de España de que es que aquí no ha cuajado la ciencia para nada y nos encontramos con que en el siglo XVIII está Inglaterra mirándonos nuestra construcción naval. Pero es que estamos hablando ya de Inglaterra, España y Francia, las tres grandes potencias de ese siglo. Es que si nos vamos a Austria, nos vamos a Rusia o a Rusia, estas son potencias que están deseando contar con talentos españoles. O sea, hay un caso que también recojo en el artículo, que es el del ingeniero, no sé si tengo aquí el nombre, el ingeniero es un ingeniero bastante conocido, Agustín de Betancourt, que es uno de los es un ingeniero español que trabaja para la corona española en ese siglo, y más adelante el propio zar Alejandro I se lo lleva a Rusia para que planifique muchas de las ciudades rusas más conocidas. Muchas de las zonas de San Petersburgo están diseñadas por Agustín de Betancourt. Es aparte del diseñador de la primera máquina a vapor continental y de varios globos aerostáticos. O sea, nos encontramos con que eso, el talento español está siendo disputado por todo el continente. A mí el que más me ha llamado la atención ha sido el caso de Jerónimo de Allanz, un auténtico desconocido para todo el pueblo español, pero este hombre era realmente un auténtico, era el genio de su época, ¿no? Háblanos brevemente de él. Él es un caso muy curioso porque además había sido soldado de los tercios, lo cual vuelve a recordarnos, por cierto, que incluso a nivel militar, para mantener una hegemonía militar no hace falta gritar y ser el tío más bárbaro de Europa. Para mantener la hegemonía militar necesitas artilleros, necesitas constructores de fortalezas. Eso es matemática, eso es ingeniería. No es un tema de salvajismo español, ¿no? Necesitas a verdaderos científicos. Entonces encontramos a Jerónimo de Allanz, que es un navarro que sirve al ejército, a los tercios, que pone a su disposición su talento y que es capaz de diseñar, tiene al menos 50 patentes de inventos, muchos de ellos se pierden, no son aprovechados por España para más adelante, pero hay muchas tecnologías que desde equipos para bucear, hornos, destiladores, sifones, instrumentos para medir el rendimiento de las máquinas, molinos hidráulicos, bombas hidráulicas, nos encontramos 50 patentes que son verdaderamente asombrosas. Yo creo que los españoles no conocen a este personaje. César, coméntanos brevemente, ¿quién crees tú realmente que está detrás de esta leyenda negra científica antiespañola y por qué motivos? Está muy claro que la leyenda negra, se diseña en el momento en el cual España es una potencia de primer orden y la forma que tú tienes de atacar a esta potencia, no eres capaz de atacarla de forma militar o no eres capaz de atacarla por otros medios, entonces la tienes que atacar a través de la propaganda. Está pasando, pasa en cualquier potencia de cualquier tiempo, que las potencias enemigas la atacan a través de la propaganda, no le pueden tocar por otros medios y la atacan por la propaganda. Eso entra dentro de la lógica de cualquier guerra entre grandes potencias. Lo que no entra en la lógica es que los propios habitantes de ese imperio asuman las mentiras que vienen del exterior. Entonces, la verdadera pregunta no es quién desarrolla esta propaganda, estas mentiras, porque cualquier enemigo de España en ese momento, Holanda, Francia, Inglaterra, pero es que es lógico, nosotros tenemos que comprender que el enemigo pueda diseñar unas mentiras para erosionarnos. Lo verdaderamente asombroso es que los españoles hayan asumido esas mentiras. Y esa es la verdadera preocupación, la verdadera autoría de la leyenda negra son los propios españoles. Es que hoy en día el que sigue manteniendo vivo la leyenda negra somos los propios españoles, los que siguen pensando que los grandes inventores españoles son el inventor de la fregona, el inventor del futbolín, el inventor del chupachus, que como decía alguno de forma irónica, parece que los españoles no saben inventar, saben ponerle palos a las cosas. No, los españoles saben algo más que poner palos a las cosas. Los españoles han participado en algunos de los grandes descubrimientos de los últimos siglos. O sea, hemos sido pioneros en la época de Carlos III, éramos pioneros en botánica, éramos pioneros en química, éramos pioneros en física. Pues no nos podemos creer ese cuento, ¿no? De los palos. Totalmente de acuerdo. A lo mejor lo que ha pasado es que estas fuerzas extranjeras nos han infiltrado a través de traidores internos y han sido estos traidores internos los que han propagado esa leyenda negra entre nosotros mismos. Estamos, no sé si estás de acuerdo con este pensamiento. Sí, no, y el problema al fin y al cabo es que muchos de los científicos, sobre todo conforme van avanzando los siglos, muchos de los científicos que menciono en el artículo, estos 30 científicos, muchos se van encontrando cada vez más dificultades para sacar adelante sus innovaciones y sus inventos, porque se encuentra con una sociedad que es que no piensa que en España pueda cultivarse la ciencia. Entonces son los primeros que les ponen obstáculos, o sea, somos los propios españoles que están poniendo obstáculos a muchos de estos inventores. Sobre todo esto lo vamos a encontrar en el siglo XX, nos vamos a encontrar a gente como el inventor del petróleo sintético que él hace un gran esfuerzo, es un aragonés que se llama Rafael Suñan, que hace un gran esfuerzo porque este petróleo sintético se desarrolla en España y en España no encuentra ayudas. Nos conocemos también el caso del primer libro electrónico, que se lo desarrolló una maestra de escuela, una viuda llamada Ángela Ruiz Robles, que tampoco se encuentra la manera de comercializar este invento. Nos vamos a encontrar eso, muchos científicos que se van a encontrar con el propio tópico que portan los propios españoles de, mira, la ciencia aquí no tiene sentido, así que olvídate y haz otras cosas. Desde luego, pero a lo mejor, también es el caso de Isaac Peral, que lo hemos tocado un montón de veces, y a lo mejor no es el pueblo español, son sus élites políticas que están justamente al servicio de élites extranjeras y sabotean ellos mismos el desarrollo de España en beneficio de estas potencias extranjeras. Un problema que seguramente seguimos coleando con él hoy en día. Estamos ya terminando. César, he comentado al principio tu libro, Superhéroes del Imperio, que me imagino que también toca un poco este tema. Y bueno, coméntanos muy brevemente qué tal te va el libro y cómo puede conseguirlo nuestra audiencia. Bueno, está disponible en todas las librerías, en las grandes librerías, está en Amazon, está en la Casa del Libro, y bueno, es un libro que bueno ya tiene un año, bueno, funciona bastante bien. Mi intención sobre todo era el hilo conductor un poco del libro, por eso lo de superhéroes es aquellos héroes españoles, casi todos olvidados, pero bueno, es que es bastante probable que un héroe español esté olvidado. Todos ellos tienen el hilo conductor de que hay en algún momento de su biografía que bordean lo sobrenatural. Entonces, bueno, juego un poco con la idea de que hay seres humanos que han bordeado a veces lo sobrenatural, ¿no? Digamos, en el sentido de una fuerza asombrosa. Entonces, se trata de medir cuánto de las crónicas exagera y cuánto de las crónicas está describiendo exactamente a un ser humano que no es concebible desde nuestra mira actual que pudiera ser capaz de hacer ciertas cosas, ¿no? No nos cuesta mucho creer que un solo personaje como Diego García de Paredes, un gigante, el gigante del Sansón extremeño, fuera capaz de vencer a 400 franceses él solo con un sumandoble en un puente. Bueno, pues lo que yo intento en el libro es plantear cuánto puede haber de cierto en ese tipo de gestas y cuánto hay de exageración propia de las crónicas y de la necesidad de tener nuestros propios superhéroes, ¿no? Como lo tiene hoy en día Estados Unidos. Perfecto, César Cervera, pues muchas gracias por haber estado con nosotros, por supuesto a la audiencia recomendaros la lectura de su libro y nada más, César, esperamos seguir contando contigo en futuros programas. Un saludo y hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros y un abrazo. Bueno, pues sin más pausa, pasamos a la sección de Enigmas y Mentiras de la Historia con Enrique Lemus. Enrique, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Miguel. Un saludo y un saludo a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Bueno, Enrique, coméntanos qué enigma o qué mentira de la historia vas a tratar este programa. Pues hoy vamos a mencionar a la OTAN a raíz de unas declaraciones de Macron, que literalmente dice, Macron considera a la OTAN en coma cerebral e induce a Merkel a discrepar en público. Dice que está al borde del precipicio y que la UE afronta el riesgo de desaparecer geopolíticamente. Es lo que menciona. Vamos a hacer un repaso de la OTAN, cómo se gesta la OTAN y lo que ha supuesto la OTAN para Europa, si te parece. Sí, comienza. Pues empezamos. La OTAN como tal se gesta, bueno, la OTAN, lo que es el embrión de la OTAN, en realidad en 1948, Reino Unido, Francia, los países del Benelux, Luxemburgo, Holanda y Bélgica, firman el Tratado de Bruselas, en los cuales se comprometen a defenderse mutuamente de cualquier ataque militar que sufrieran. Hombre, está claro que aquí los que realmente daban la garantía eran Inglaterra y Francia, porque la potencia militar de los otros tres países era ridícula. Al principio parece ser que Estados Unidos no tenía mucho interés en participar en esta organización porque estaba en contra del Senado de Estados Unidos, por todo el conflicto que había supuesto tras la Segunda Guerra Mundial. Pero hay un senador, el senador Vandenberg, otro de los del pueblo elegido, no sé si será casualidad o es que hay muchos, pues logra que se apruebe una resolución que lleva su nombre y propicia la entrada de Estados Unidos en la OTAN. En 1949, en Washington, se firma el Tratado de Atlántico Norte y lo forman este tratado inicialmente 12 países. Los 5 anteriormente dichos, más Italia, Noruega, Dinamarca, Islandia y Portugal, por parte europea, más Estados Unidos y Canadá. Este señor Vandenberg dijo poco después de la creación de la OTAN que la OTAN debía servir ante todo a la finalidad concreta de asegurar una defensa adecuada contra la subversión interna. O sea que este hombre no veía a la OTAN como una defensa contra un enemigo externo, sino contra un posible enemigo interno. A mí me chocó bastante cuando leí esto. Básicamente que la OTAN iba a funcionar como una policía. Pero bueno, el primer secretario general que tuvo la OTAN, el británico Lord Ismay, dijo: la OTAN se creó para mantener fuera a los soviéticos, dentro a los estadounidenses y debajo a los alemanes. Recordemos que Alemania entonces no era un país soberano, estaba controlado por las cuatro potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial. La OTAN aparece casi simultáneamente con la Carta de Naciones Unidas y también hace referencia, pues, a cuál era qué se pretendía con la OTAN, y se enumeraban los valores que persigue la organización, como era la promoción de la paz, la seguridad, la cooperación, la democracia, vamos, como diría Pérez Reverte, sería una fuerza de paz y buen rollito. Pero luego hay dos artículos que desmienten esto. El artículo 5 del Tratado de Washington, que dice: las partes convienen que un ataque armado contra una o más de ellas que tenga lugar en Europa o en América del Norte será considerado como un ataque dirigido contra todas las partes. Y el artículo 6 dice: a efecto del artículo 5 se considera ataque armado contra una o varias de las partes al que tenga lugar contra el territorio de alguno de estos en Europa o en América del Norte, contra los departamentos franceses de Argelia, contra el territorio de Turquía o contra las islas situadas bajo jurisdicción de cualquiera de las partes en la zona del Atlántico Norte, al norte del Trópico de Cáncer. Esto, que parece así un poco engorroso, Francia supo meter la cuchara, luego no le sirvió de nada, incluyó a Argelia en su colonia. Francia, en eso, el chauvinismo francés siempre ha funcionado. Y lo de todos los territorios que estuvieran al norte del Trópico de Cáncer, pues le fastidió un poco a Inglaterra en su conflicto con Argentina, la Guerra de las Malvinas, porque impidió que la OTAN, que pudiera pedir auxilio a la OTAN. Pero bien es cierto que Estados Unidos se lo dio, pasándose por donde quiso, lo que era el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que sí que le obligaba con Argentina y no con Inglaterra. Pero bueno, siempre ha habido aliados de primera clase y de tercera clase. Y en ese caso sabemos quiénes son unos y quiénes son otros. Sí, sí, Francia fue lista, metió sus colonias. En cambio, España, cuando entró en la OTAN, pues fue incapaz de meter a Ceuta y Melilla, pues, y en cambio Melilla, sí que entró Gibraltar, fatal. En base a este mismo punto, Ceuta y Melilla no entran, porque no está en territorio europeo y no se menciona expresamente. Las islas sí, porque Canarias sí que está, pero como Ceuta y Melilla no son unas islas, pues no entran. O sea, así literalmente. Pero bueno, no supimos defender. Si no sabemos defender lo nuestro, pues mal nos va. La OTAN sigue ampliándose. En 1952 entran en alianza dos enemigos entre sí, que son Grecia y Turquía. Y algo que quizá mucha gente desconozca es que en 1954 quien solicita su ingreso en la OTAN fue la Unión Soviética. Claro, decían que era para defenderse de un enemigo externo o para defender la paz y la democracia. Pues esto lo alegó que como garantía para preservar la paz en Europa. Evidentemente se fue rechazada su solicitud y al año siguiente se incluyó a Alemania Occidental, lo que fue una vuelta de tuerca un poquito más hacia los países, hacia la Unión Soviética en este caso. Al año siguiente, perdón, ese mismo año, en el 1955, la Unión Soviética crea el Pacto de Varsovia como respuesta a todo esto. Esto desmonta una de las tesis que siempre se ha dicho, que la OTAN se había creado para defendernos del Pacto de Varsovia. No se puede crear algo para defendernos de algo que no está creado todavía, ¿no? Un poco chocante. Sí, está claro que tanto la OTAN como la Unión Europea son creaciones de Estados Unidos para esa política imperial que inició a partir del año 1945, y uno de los motivos fue enfrentarse a este comunismo soviético, sobre todo cuando Stalin parece que rompe un poco ese pacto de la Segunda Guerra Mundial que hubo entre Estados Unidos y la Unión Soviética. De hecho, ahora que estamos hablando de los 30 años de la caída del Muro de Berlín, esto tuvo muchísimo que ver en uno de los puntos más negros de la historia de la OTAN, que fue la Guerra de Yugoslavia. Coméntanos brevemente qué pasó en esta guerra y qué papel tuvo la OTAN. Correcto, pues en la Guerra de Yugoslavia, principio, aquí se firmó, se había hecho una, con el invento de la URSS, se había creado la Asociación para la Paz con los países excomunistas, que también tiene su guasa el nombrecito, porque en realidad lo que iban haciendo era un cerco a Rusia, aprovechando la debilidad de este país, y se le fue cercando militarmente, realmente, como actualmente la OTAN mantiene tropas en Lituania. O sea, ya me dirás tú, ¿de quién nos va a defender en Lituania tropas de la OTAN? Entre otros hay un destacamento español allí. Pero bueno, cuando se quita la careta realmente es en todo el tinglado de la guerra de la ex Yugoslavia, que siempre la OTAN actuó contra los serbios, no contra croatas, no contra kosovares, no, no, siempre contra Serbia. El primer ataque, bajo mandato de la ONU, fue en 1995, atacando a los serbios frente a los croatas. Poco después se firmó los acuerdos de Dayton, en el cual se confirma la desmembración de la Federación Yugoslava y la OTAN interviene como una parte más, como si fuera un país, de hecho, en los firmantes. El Sumum llega en 1999, cuando se desencadena la guerra en Kosovo. Se establecen unas conversaciones de paz, el Round Bullet, en las cuales participa la OTAN. Cuando parecía que se había alcanzado un acuerdo entre los principales políticos, la OTAN exige la inclusión de una cláusula que resultaría inaceptable para Serbia. Era el paso franco y sin previo aviso de las fuerzas de la OTAN a cualquier punto del territorio serbio. Es absurdo, ¿sabes? Es decir, tú puedes entrar en mi casa cuando te dé la gana. Esta negativa desencadenó una campaña de bombardeos de la OTAN sobre objetivos civiles de Serbia, esta vez sin autorización de la ONU. Se les pasó por el forro de las narices cualquier legalidad. Se alegó para ello el derecho de injerencia para garantizar los derechos humanos. O sea, tócate los pies. Una guerra es para garantizar los derechos humanos. Quien tuvo el dudoso honor de dirigir este ataque, de ordenar este ataque, fue un tal Javier Solana de Madariaga. A la sazón había sido ministro de Cultura con el gobierno de Felipe González. Pues bien, este hombre fue el que mandó el primer ataque militar de la OTAN contra población civil. La operación Fuerza Aliada duró 78 días, entre el 24 de marzo y el 10 de junio de 1999, y se lanzaron 2.300 misiles contra 990 objetivos y 14.000 bombas en territorio de lo que era Serbia y Montenegro. Esto provocó 2.000 muertos, 6.000 heridos, se destruyeron 300 escuelas, 20 hospitales y 40.000 viviendas. Yo no entiendo bien aquí, con las 40.000 viviendas, las 30 escuelas y los 20 hospitales, dónde estaban los objetivos militares. De hecho, también hubo un caso bastante chusco en los cuales un bombardeo de la OTAN bombardeó una columna bosnia a las cuales tomó por serbios. Una columna de civiles. O sea, no sé dónde estarían las armas. Sí, fue una auténtica limpieza étnica de cristianos blancos serbios llevada a cabo por los musulmanes de Kosovo con el apoyo de la OTAN y del Estado de Israel. Un apoyo que luego se repitió también en Libia y en Siria, donde la OTAN y los Israel apoyaron a los islamistas frente a los nacionalistas árabes laicos como Gaddafi o Bashar al-Assad. Estamos terminando brevemente. Enrique, coméntanos brevemente qué fue la operación o la Red Gladio patrocinada por la OTAN y si puede tener algo que ver con atentados como el del 11M. Brevemente, ¿qué opinas? Pues la Red Gladio, hay un libro bastante curioso que se llama Los secretos de la OTAN, en los cuales se les atribuye. La Red Gladio siempre ha actuado generalmente en territorio europeo, proveyendo atentados de falsa bandera para poner o quitar gobiernos o cambiar de signo político según su propia conveniencia. Parece que que aparte de la CIA, su brazo militar era toda la estructura de la OTAN, y al igual que pudo estar por medio, junto con la CIA, repito, cuando se asesinó a Carrero Blanco en 1973, es muy posible que estuviera también durante los atentados del 11M en Madrid. No, evidentemente no hay unas pruebas palpables de momento que eso ha sido así, pero han actuado como matones, que es como ha estado actuando esta fuerza secreta de la OTAN en todo el territorio de Europa, en Alemania, en Italia, en Irlanda, en España, da igual dónde, para ir cambiando las directrices políticas según su propia conveniencia. En España vimos claramente como un atentado en el cual hubo que lamentar 198 fallecidos, pues cambiaron totalmente el signo político de quién iba a gobernar, pasando de tener una mayoría absoluta comprobada el PP a pasar a gobernar el Partido Socialista. Pues eso pasó en Italia cuando asesinaron a Aldo Moro, muy posiblemente estuviera detrás también la Red Gladio. El atentado de la estación de Bolonia también estuvo la Red Gladio, y así podemos seguir enumerando una gran cantidad de, de atentados. Lo que has comentado tú de Libia, pues evidentemente, la OTAN fue allí teóricamente para imponer, acabar con el terrorismo, y lo que hizo fue ayudar a todos los rebeldes libios a derrocar a Gaddafi, pero de forma descarada y desproporcionada, que fue lo que hizo, actuar como una fuerza de ocupación y una fuerza de invasión, en vez de lo que pretende ser, que es el hacedor de la paz de todo el mundo. De hecho, tras esto, la OTAN se ha subrogado la función de poder intervenir alegando cualquier agresión convencional desde los aledaños de la zona euroatlántica. No hace falta ni que sea en un país propio de la Alianza. Arma de destrucción masiva, perturbaciones de los sistemas de información, acto de terrorismo, de sabotaje o de delincuencia organizada, perturbación del flujo de recursos vitales y grandes movimientos incontrolados de población. Esto, todo esto faculta a la OTAN, según su propia definición de 1999, actuar donde le salga de narices, cuando le salga de narices y contra lo que le salga de las narices. Totalmente de acuerdo, Enrique Lemus. La OTAN, que no ha sido otra cosa que el ejército de este capitalismo anglosionista internacional, y la única solución para Europa, para toda Europa, para todos los países europeos que en este momento están bajo el paraguas de la OTAN, es salirse de esta organización y montar un euroejército independiente que defienda única y exclusivamente las fronteras de Europa y los intereses de Europa. Nada más, Enrique Lemus, muchísimas gracias por tu información y hasta la semana que viene. Muchas gracias, Miguel. Hasta la semana que viene. Terminamos el Aquí la Voz de Europa de esta semana. Recordaros, como siempre, que podéis contactar con nosotros a través de nuestro correo electrónico alde.televisión@gmail.com y, por supuesto, también en redes sociales, Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube, al que os invitamos a suscribiros, y por supuesto también en nuestro canal iVoox, donde están disponibles todos los programas de Aquí la Voz de Europa desde el primer día. Nada más, esto ha sido Aquí la Voz de Europa y hasta la semana que viene. Color with snow, walking back of the years of the two brothers' wars. For the sake of the aliens, the young soldiers die. Long live dead, our souls to the sky. Are you ready to listen? Our battle cry. Are you ready to listen? Are you ready to fight? Oh, it must be, let's be the houses of fun. Kannst du noch mal erzählen von der Stahl, von dem Blut und von den Helden? Das Sterben im Kampf ist ewige Ehre. Sag mir, was ist los mit meinem Land? Es lässt sich nicht mehr kennen. Und wir sind jetzt bereit, mit unseren Brüdern den Kampf zu teilen bis zum Sieg. Dans le rouge de mort, nous avons toujours marché. Viens sur tous les fronts, l'histoire nous connaît. Pour l'honneur et pour la gloire, des êtres volontaires. Et on voici le chant de nos princes guerrières. Qui nous accompagnera jusqu'à la victoire. Se préparer à mourir, tel est notre devoir. Aussi impitoyable que soit notre destin. Voyez camarades, l'avenir entre nos mains. Quand notre pueblo, on te tuera. Banderas y espadas verás. La mejor sangre a la guerra parte. Con ellos tú querrás juntarte. Hijo de España, levántate ya. La patria europea te llama al combate. Escucha el doble de este tambor. Nuestra hermana es la muerte. Fermati, ascolta, questo è il nostro canto. Sventola la bandiera nel vento. Un canto di guerra che chiama raccolta d'Europa la gioventù. Dans